Londres, ocupando un espacio en mi corazón, porque vos te fuiste sin darme una razón. Y ahora que no estás, no puedo vivir, no puedo borrar de mi mente tu rostro, no puedo creer que ahora estés con otro. Y te encontré, estabas ahí y aquí para allá con tu nuevo amigo que queda de tomar. Estabas ahí y aquí para allá con tu nuevo amigo que queda de fumar. Y ahora no estás, tú ya no estás, tú ya no estás en mi cama, tú ya no estás. Y ahora no estás, tú ya no estás, tú ya no estás en mi cama, tú ya no estás. Y ahora no estás. Tú ya no estás, y ahora no estás.